Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, qué lindo, en los que puedo yo tomar de tu amor. Nueva canción expresada.